Yo soy Omar Dávila y estás escuchando las mejores 20 canciones de la semana. Esto es el Top 20 a través de las estaciones de radio que lo transmiten en todo el estado de Sonora y en Arizona, pero también además a través de la magia del internet que podemos llegar a muchísimos lugares en todo el mundo. En este momento yo les presento las mejores 10 canciones de la semana, las 10 de esta semana. Así que ¿quieren escucharlas? ¿Quieren escucharlas realmente? ¿Quieren? Pues vamos con eso, órale. Número 10. Arrancamos con uno de los grupos preferidos de las niñas románticas, de las canciones para enamorados. Este es de Rey, se llama Me Duele Amarte Tanto. Número 10. Sabiendo que ya te perdí, solo quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti. Al amarte, los sueños que eran para ti se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir. Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti tu ausencia en mis brazos. Me duele tanto sospechar que ni tu sol volverá para brillar mi alma en pedazos. Me duele amarte así hasta morir, lanzándome a la nada viéndote partir. Me duele aquel abril cuando te vi por vez primera y día para mí. Me duele amarte tanto. Me duele amarte. Los sueños que eran para ti se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir. Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti tu ausencia en mis brazos. Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá. Número 9. Tú puedes reír mientras yo lloro por ti. Tú vas por ahí mientras yo no me levanto, harto de extrañarte tanto, tanto. Tú vives sin mí mientras yo muero por ti. Y tú puedes seguir mientras yo no me la acabo. Me dejaste solo y destrozado. Me tengo que acostumbrar a un mundo donde no estás. Sin ti debo seguir aunque no quiera, creo que ya no hay otra manera. Sin ti debo seguir, aunque seas tú la vida entera, creo que ya no hay otra manera. Pensar mientras yo no entiendo más, y tú puedes gritar mientras yo no tengo fuerza, me mal viajo y sueño que regresas. Me tengo que acostumbrar. Manera. Número 8 Top 20. A través de las ondas hercianas de la radio convencional y a través del MP3 y los unos y ceros digitales del internet, estás escuchando el Top 20. Saludos a Guanajuato, a Cintia Caro, que nos escucha. Para ti, va Motel, lejos estamos mejor. Rompo en llanto, pues sé que todo está decidido. Quiero tanto, pero no es suficiente sentirlo. Hemos intentado seguir por seguir sin reconocer que ya no hay más por hacer, y hemos aceptado sufrir por sufrir sin querer. Después de romper, pero soporte. 7. Tantas bellas palabras que me decías, tonta y enamorada, ya me tenías. Tus caricias vacías, me las creía. De tus besos y abrazos, me derretía. Viaje a través del tiempo con la dedicatoria a distancia. Voy a leer un correo electrónico y además voy a leer más mails que me llegan ahí a través de www.mardavila.com. No se muevan, quédense conmigo. Está ladrando un perro, ¿eh? ¿Se oye un perro? ¡Se oye un perro! ¡Ya vuelvo!